8 de febrero de 2026, 49 días después de las elecciones en Extremadura, aquí estamos de nuevo. Son las 8 en punto de la tarde, las 7 en las Islas Canarias. A esta hora acaban de echar el cierre los colegios electorales en Aragón, al contrario que las urnas que se van a empezar a abrir ya para el recuento que comienza justo a esta hora. Esos votos que han estado entrando durante todo el día en las 2.213 mesas electorales van a empezar a salir para proceder a su conteo. En total, algo más de 600.000 votos, calculamos más o menos, son los que dirigidos a uno u otro partido, y ojo que pueden ser hasta 8, van a conformar las elecciones de Aragón compuestas por 67 escaños. Las Cortes de Aragón, compuestas por 67 escaños, que a esta hora ya están buscando dueño. Es la primera referencia con la que esta noche les vamos a pedir que se queden. Hablaremos mucho del número 34, 67, la mitad más uno, por tanto 34. Es aquí donde encontraremos la mayoría absoluta que nunca, nunca, jamás ningún partido ha conseguido en Aragón. Y esta noche parece que tampoco. Miren, Aragón es, junto con el País Vasco y Navarra, una de las tres autonomías españolas donde jamás un partido ha podido gobernar en solitario. Aragón es tierra de gobiernos en minoría y también de coaliciones. Veremos qué sucede a esta hora, qué sucede esta noche y cuál es el escenario y para qué modelo de gobierno nos tenemos que preparar, cuál es el que nos van a dejar estos comicios. Así que con esta primera referencia, 34, vamos a buscar ya los primeros datos que tenemos. El que llega a 34 gobierna. Y gobernando en solitario decimos que es muy difícil. Vamos a ver si gobernando en coalición se puede. El ejemplo de Extremadura está muy nítido, el ejemplo de Extremadura está muy cerca, porque han pasado ya bastantes días, más de 50, y allí todavía no hay un gobierno, a pesar de la abrumadora victoria de la derecha, que esta noche se va a consolidar del mismo modo en esta otra autonomía que es Aragón. Explicado esto, debemos conocer los datos que, como siempre, hasta ahora arrojan las encuestas oficiales, encuestas a pie de urna, y tenemos, por ejemplo, la que confecciona GAT3 para la televisión autonómica aragonesa, precisamente. Noelia Bautista, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Juan Pablo. Tenemos ese primer sondeo de GAT3, como dices, para la Forta, para las televisiones autonómicas, según la cual el Partido Popular ganaría las elecciones con entre 26 y 29 escaños. El Partido Socialista sería la segunda fuerza en estas elecciones con entre 17 y 18 escaños. Vox le seguiría de cerca. Podría llegar hasta los 14. Entre 13 y 14 le da este sondeo. La Xunta aragonesista sería la cuarta formación con entre 4 y 5 escaños. Aragón Existe le seguiría con entre 2 y 3. Izquierda Unida, Movimiento Sumar sería con entre 1 y 2 diputados. Bueno, pues esto es la primera aproximación que tenemos. Nos vamos a mantener muy atentos a todo lo que suceda y estos datos nos van a mantener también muy entretenidos durante este primer tramo de programa especial, que van a servir como referencia hasta que comenzamos a empezar a conocer el voto escrutado. Hasta que conozcamos las primeras décimas, vamos a estar con esta encuesta, analizándola, dándole vueltas. Y luego más tarde, por supuesto, comprobaremos si se ceñía a la realidad o, por el contrario, ha ido un tanto desencaminada, lo cual tampoco suele ser una sorpresa. Bueno, ya tendremos que centrarnos a partir de las 9 menos cuarto, calculo, 9 menos 10 en el voto escrutado, pero hasta entonces, esta noche electoral contiene algunos elementos que la hacen mucho, mucho más relevante. Miren, esta es una autonomía muy especial. Aragón, todos los grandes estudios de marketing de cualquier producto y los lanzamientos editoriales en España se hacen en esta tierra porque contiene una de las muestras poblacionales más diversas y sobre todo fiables. Y demoscópicamente aquí sucede exactamente igual. Aragón es el laboratorio electoral que vamos a tener de aquí a las elecciones electorales, el más seguro de todos. Estamos, por tanto, ante un banco de pruebas que siempre, siempre, excepto en dos ocasiones, ha anticipado lo que sucedería en unas elecciones a nivel nacional. Hoy hasta 8 formaciones políticas, ojo, pueden entrar en las Cortes, iremos contándolo. Y esta noche tendremos una muestra amplísima, amplísima, con más de 1 millón de personas que están llamadas a votar, unas 600 y pico mil que ya decimos que lo harán, así que tenemos esta noche que estar muy atentos a los detalles que iremos a continuación desgranando. Por eso, una vez más, les vamos a invitar a que, si lo desean, enciendan su televisión inteligente, su iPad o su teléfono móvil y nos vean a través de YouTube. Ahí estaremos en la cuenta de Radio y Libertad Digital y ahí podrá usted ver los datos. Ahí estaremos nosotros, o si lo prefiere, puede conectarse también a la aplicación de radio en su teléfono móvil si está haciendo cualquier otra cosa, a la emisora convencional si usted, por ejemplo, está en el coche volviendo de viaje, a su transistor tradicional. Estamos en todas las plataformas, ya saben que este es un medio de comunicación multimedia y evidentemente tocamos todos y cada uno de los lugares donde pensamos que puede haber alguien interesado y en escuchar el radio. Así que ahí estamos, aquí les vamos a acompañar para que a usted esta noche no se le escape ni una. Desde ahora, aquí en Es Radio, el desenlace de esta campaña electoral, la primera de 2026, en la que tendremos que ir respondiendo, como siempre, a muchísimas preguntas. Estas preguntas que, como siempre, ustedes y nosotros nos hacemos, o nos hemos venido haciendo, y que nos pueden dejar, si quieren también, alguna cuestión en el canal de YouTube. Si tenemos tiempo, la leemos, la analizamos, la sometemos a debate aquí, en la mejor mesa de análisis que enseguida presentaremos. Vamos a repasar algunas de estas cuestiones importantes a las que tendremos que estar pendientes. Por ejemplo, la primera cuestión, si como dice la primera encuesta, Jorge Azcón se va a acercar a los 30 escaños, cosa que no va a ser sencilla. La horquilla le da hasta 29. Si no lo logra, va a quedar en manos de otras formaciones políticas, que van a ser las que determinen evidentemente el juego de alianzas. Habrá que comprobar si el PP es capaz de rebajar, es prácticamente imposible, su dependencia de Vox, o por el contrario sucede como en Extremadura, porque hoy los de Santiago Abascal van camino de duplicar, iremos viendo, su el número de escaños que van a tener en las urnas. Esta es la primera gran incógnita. La segunda es si el cataclismo del Partido Socialista, que todo el mundo da por hecho, las encuestas también, adquiere unas dimensiones extremeñas o, por el contrario, Pilar Alegría es capaz de esquivar el peor resultado histórico del Partido Socialista en esta autonomía. Javier Lambán, creo recordar que fue en el año 2015 cuando logró 18 escaños horadando el suelo anterior que se había dejado en esta autonomía. Iremos viendo, pero la candidata socialista es la primera exministra, en este caso de Educación y portavoz, que ha sido enviada como paracaidista, aunque sea su propia tierra, por lo que tendremos que analizar también los efectos de este experimento de Pedro Sánchez. Porque luego hay unas elecciones también en Andalucía y analizaremos también cómo aterriza María Jesús Montero y, por supuesto, otros lugares como, por ejemplo, Madrid, donde hay más ministros, etcétera. Pero lo primero, Pilar Alegría, la primera ministra que se la juega en unas elecciones autonómicas, en este caso en su tierra. Aquí el escenario va a ser parecido en todas las elecciones de este rally en el que estamos inmersos, porque se da por hecho que el contexto nacional provoque que el Partido Socialista una noche más juguetee con el peor resultado electoral de su historia. La tercera gran incógnita va a ser Vox. Miren, esta formación política va a ser la que más crezca de las pasadas elecciones a estas. Mucha atención a lo que pueda suceder en la provincia de Teruel, en la ciudad de Teruel y sobre todo en Zaragoza, porque en estos lugares Vox está en disposición de quedar en porcentaje de votos por delante del Partido Socialista. Naturalmente es precisamente esto lo que se busca desde el Palacio de la Moncloa una noche más, poder explotar la carta de que cuanto más fuerte está Vox, mayor será la dependencia que tendrá el Partido Popular. Cuarto, por ejemplo, ¿qué pasará con otras formaciones que concurran a estas elecciones? Aquí entramos en los partidos ya minoritarios. Junta Aragonesista, que debería ser la cuarta fuerza. Izquierda Unida, que va a consumar. Y además tendríamos a Aragón Existe, de cuyo crecimiento dependería un Partido Popular que sacase un porcentaje por encima de los 30, lo cual parece bastante remoto. Y Podemos, que concurre en solitario, y veremos si es capaz de entrar en las Cortes o, por el contrario, no llega al 3% y se queda fuera, lo que certificaría el nuevo batacazo de la formación que lideran Ione Belarra e Irene Montero tras el de Extremadura. Quinto, muy importante, el eje derecha-izquierda. Esta noche la derecha se podría quedar de nuevo muy por delante de la izquierda, certificando una distancia de bastante más de 10 puntos entre ambos bloques. También lo analizaremos, porque se da por hecho que la derecha va a superar el 50% de porcentaje. Y sexto, y aquí concluimos, ¿cómo influyen factores externos en estos comicios? Por ejemplo, ¿cómo influye el accidente de Adamuz? ¿Cómo influye en la precariedad de los servicios públicos, sobre todo ferroviarios? Ya saben que Zaragoza es tierra medio camino entre Madrid y Barcelona y por ahí, lo sabes, no es que transiten a una velocidad especialmente alta. Y naturalmente el contexto económico es creciente en cuanto a los datos macro y menguante la economía de bolsillo del ciudadano medio. Estas pueden ser algunas referencias, ¿eh? Luego van a ir surgiendo muchísimas otras, ya lo verán. Pero son datos que tendremos ocasión de ir analizando e ir profundizando en ellos. De manera que pónganse cómodos, señores oyentes de radio. Estamos en el segundo tramo cronometrado de este rally electoral. Aragón, 8 de febrero. Sean ustedes bienvenidos al segundo asalto. En Es Radio, especial informativo, elecciones a las Cortes de Aragón. Con Juan Pablo Polvorinos. Son las primeras elecciones en las que la Comunidad Autónoma de Aragón tenemos la oportunidad de hablar solo en Aragón, pero seguro que se nos va a escuchar en toda España. Y lo que hoy decidimos los aragoneses y las aragonesas con nuestro voto es el presente y es el futuro de nuestra comunidad autónoma, de nuestra tierra. Que de verdad se está abriendo un camino esperanzador para cambiar las cosas, para poner pie en pared y que el sentido común vuelva a cada rincón de Aragón. Que hoy Aragón se la juega, la gente está respondiendo y eso es lo que le decimos a todo el mundo, que participe, que vaya a votar. Hoy decidimos cuál es el futuro de la provincia de Teruel, decidimos cuál es el futuro de Aragón y es muy importante que se cuente con nuestro voto. ¿Qué otro Aragón es posible? Cada voto cuenta para frenar a la extrema derecha. Y si te quedas en casa, le estás dando alas a las que nos quieren quitar este derecho y llevarnos a una España y a un Aragón en blanco y negro. Ya hemos ejercido nuestro derecho al voto y a esperar y a desear sobre todo que la gente participe. Pues así votaban esta mañana, son los candidatos que se la juegan: Jorge Azcón del Partido Popular, Pilar Alegría del Partido Socialista, Alejandro Nolasco de Vox, Puello, Jorge de la Xunta Aragonesista, Tomás Guitarte de la coalición Existe, Aragón Existe, María Goicochea de Podemos, Alianza Verde, Marta Abengoechea de Izquierda Unida Sumar y Alberto Izquierdo del PAR. Son los candidatos que se la juegan, y casi lo mismo que los analistas de radio, que un poco también pues podemos decir que se la juegan, ¿verdad? Con sus análisis, lo que sean capaces de decir ahora, luego si lo diremos más tarde, pues dijiste que por aquí iba a ir la noche, pero no, eso no ha sucedido, etcétera, etcétera. Antes de la presentación de los analistas, los partidos más importantes, las sedes. Maite Loureiro, sede del Partido Popular, calle Génova. ¿Qué ambiente se respira esta noche allí? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches a Pablo. Bueno, pues de momento a la expectación, a la expectativa para ver los resultados, porque descartada esa mayoría absoluta que en ningún momento se ha dado por hecho en el Partido Popular, dada la fragmentación en Aragón, lo que están es a la espera de poder mejorar resultados, aunque las encuestas no lo recogen, están en disposición de apenas repetir lo mismo que obtuvieron hace apenas 2 años, y lo que nos dicen es que en cualquier caso, ya por si acaso se ponen la venda antes de la herida, lo importante es que la derecha sube la suma con Vox. Dicen que no les importa el hecho de que pueda llegar a duplicar el partido de Santiago Abascal, porque en este caso el gobierno está asegurado y sobre todo van a sacar pecho de ese hundimiento del Partido Socialista. Hoy se presenta la portavoz del gobierno de Pedro Sánchez. Hoy va a ser derrotado el sanchismo, dicen aquí en la sede del Partido Popular, y ya por si acaso, de cara a las negociaciones con Vox, que dan evidentemente por hecho, no auguran qué escenario puede ocurrir. También afirman que el Partido Socialista, si no está conforme con el hecho de que puedan gobernar con Vox, que ya ha dicho, no da ningún miedo, sobre todo a tenor de esas encuestas que vamos conociendo, que se abstenga para que puedan gobernar en solitario los de Alberto Núñez Feijóo. Gracias, Maite. Si hay noticia por allí, nos vas pidiendo paso. Nos vamos a la sede del Partido Socialista aquí en Madrid, calle Ferraz. Leticia Barquín, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué ambiente estáis respirando por ahí? No sé si con estos últimos datos empiezan pues, ya las caras largas. Pues sí, durante esta campaña electoral hemos podido ver a un PSOE que ha estado aguantando la respiración, porque Pedro Sánchez no solo se juega en estas elecciones frenar una tendencia de cambio de ciclo iniciada con la debacle en las extremeñas, sino que también pone a prueba su estrategia de los ministros candidatos, que se repetirá en Andalucía con María Jesús Montero. Recordemos que con las extremeñas el PSOE no quiso hacer de los resultados lectura nacional, pero en esta ocasión no les queda más remedio, pese a que Pilar Alegría ha tratado de proyectar durante la campaña la imagen de chica de pueblo para distanciarse de su pasado como portavoz del gobierno. El PSOE teme tocar suelo electoral y asomarse al abismo de los 16 escaños y confían que los indecisos frenen el posible naufragio titánico. La quiebra se cumpliría si el PSOE baja de esos 18 escaños, que fue su peor resultado histórico en Aragón. Aquí en Ferraz están siguiendo esta noche electoral la secretaria de organización del PSOE, Rebeca Torrón, sus adjuntos Borja Cabezón y Anabel Mateos, y la portavoz nacional Montse Mínguez. Ya nos han avanzado que alguien de la ejecutiva dará declaraciones tras el escrutinio y que ya se ha convocado la reunión de la Comisión Ejecutiva Federal para este lunes, donde analizarán los aciertos y errores de esta campaña. Además, también destacar que en esta ocasión hemos podido comprobar la presencia policial en la calle Ferraz, con varios furgones y vallas preparadas para desplegar, lo que podría ser un síntoma de que está previsto que haya alguna que otra protesta. Gracias, Leticia. Enseguida vamos con los analistas. Pero es que, Noelia, mira que llevamos años haciendo programas electorales. Muchos. Esto que ha sucedido ahora mismo no nos había pasado nunca. Yo no recuerdo nunca que ya tuviéramos dato de voto escrutado tan pronto. Y tengo que decirte que ya es el tercero que tenemos desde que hemos comenzado el programa especial. No hay datos de momento de Huesca, pero sí los hay de Teruel y de Zaragoza, con lo cual ha echado a andar ese escrutinio y está ahora mismo con el 0,08% de los votos escrutados. Según esos datos, en estos momentos el Partido Popular recibiría 32 escaños, Vox 19, el PSOE 12, la Junta Aragonesista recibiría 2, Aragones Sixte se haría con 1, Izquierda Unida Movimiento Sumar se haría también con 1. Ese es el resultado de momento. El resto de partidos no entrarían de momento en las Cortes. Irán entrando, ya lo verán. Bueno, enseguida se incorporará por aquí Carlos Cuesta, lo mismo que Luis Herrero, a mi derecha aquí en el estudio de Radio, en el estudio principal, Manuel Llamas. Manuel, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Juan Pablo? Muy buenas. También nos escucha Dieter Brandao. Dieter, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Juan Pablo. Y Federico Jiménez Los Santos, el presidente de esta casa. Hola, Federico, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, y además con cámara, ya me estoy preparando. Esta semana voy a estrenar podcast. He puesto hasta cascos. Sí. O sea, bueno, te veo. Oye, sé, bien, sé una serie de cosas de Aragón que hace que esto, para las 9:30, como no se dé prisa a Luis Herrero, no va a llegar. Porque lo que me han dicho es que para las 9:30... Si no llovía hoy, no ha llovido. Si no pasaba algo raro, desborde, apagón, etcétera, para las 9:30 había datos. Y ahí hay dos o tres novedades, sí, que pueden alterar bastante la percepción que hay. Primero, la participación se estimaba un 5% menos, ha sido un 2% más. Pero solo en Zaragoza. O sea, en Huesca ha caído y en Teruel ha caído aún más, 3 puntos. Y ese voto urbano de Zaragoza es Vox. Contra todo pronóstico, en Aragón, los que votan más a Vox son la gente de ciudad, no la del campo, que vota PP, a veces PSOE. Eso es una variante importante, porque al final se va a decidir por restos. Hay 3-4 escaños que se van a decidir al final, por docenas, a lo mejor 100, 200 votos. Y esos votos pueden dejar fuera a dos partidos, PAR y Podemos. Y Aragón Existe ha sido objeto de una campaña, el último día además, ayer y hoy, por parte del PAR, que sería, el damnificado. Han dicho que presentaban una denuncia contra Guitarte y su señora por unas concesiones en el hospital Polanco de Teruel. Uh-huh. Es una trampa porque realmente las concesiones fueron hace 8 años, cuando ni él ni su mujer estaban metidos en este lío político, ¿no? Pero bueno, el caso es que el PAR ha montado esto. El candidato del PAR, que se ve en las últimas, también esta mañana ha pedido el voto en la televisión para su partido. Están muy nerviosos, pero en Aragón Existe, que es clave en el caso muy improbable de que el PP alcanzara los 31 escaños, que sacara los 3, pues piensan que esta última bofetada, puñalada o como se quiera llamar del PAR puede hacerle daño, porque además el candidato del PAR es de Teruel, y en Teruel pues no somos los millones que dice Garriga, la verdad es que somos bastante menos. O sea que hay una serie de datos: la participación, el voto urbano y el rural, el factor Teruel Existe o Aragón Existe, que es muy discutible, y que de los 8 partidos a lo mejor como mucho entran 6. O sea que el asunto, y una cosa más, respecto al techo o al suelo de Pilar Alegría. 18 escaños sacó Lambán, pero cuando Podemos sacó 12. Sí. O sea, hay que medir lo que llevaba la izquierda entonces, lo que sacó y lo que puede sacar la derecha hoy, que va a ser no mayoría absoluta, que no ha habido nunca en Aragón, como decías antes, pero sí es importante el recordar que la derecha nunca ha tenido una ventaja como podría alcanzar hoy, y que el Ohio, que dicen que no es Aragón sino Zaragoza, sí, puede ser el que le dé mejores números a Vox. Es que ahí hablaremos esta noche mucho de Zaragoza. Hay algunos barrios como por ejemplo el barrio de Delicias, el barrio de La Fuente, donde hay más inmigración, y será muy interesante mirar a ver ahí por dónde se está moviendo el voto, cómo ese voto bascula desde el Partido Socialista hacia Vox, porque también tendremos tiempo de comentarlo. Vox se ha convertido en un partido político que ya es capaz de capitalizar voto y de atraer el voto porque tiene el Partido Socialista. Eso lo decía la encuesta del país que conocíamos esta última semana. Bueno, Dieter, con estos datos, a ver, Noelia, ¿actualiza el voto escrutado? Actualizamos al 0,27% en estos instantes. El Partido Popular se iría ganando las elecciones con 28 diputados. Le sigue el PSOE con 19. Vox se haría con 13. Aragón Existe estaría con 3. La Chunta se haría con 3 diputados también. Y el PAR entra con 1. Izquierda Unida, de momento, ha bajado al 0. Dieter. Como ya llevamos muchas noches electorales vividas juntos, es importante saber, y eso seguro que además enseguida lo contáis, el histórico del recuento de voto en Aragón. Uh-huh. Es decir, qué sitios empiezan a contarse primero, porque si no, me da a mí que estamos viviendo unas elecciones en Extremadura, segunda parte, pero con un cambio sustancial que es verdad que estamos en lo mismo de que ya no tiene interés si la derecha suma porque parece que va a sumar de sobra, como pasaba en Extremadura. En este caso estaba más claro que el Partido Popular no iba a sacar mayoría absoluta. De momento parece que se cumple con ese pronóstico, pero aquí es importante lo que decía Federico, que se nota que juega en casa. No me lo recuerdes. Que ayer tuvimos un día horroroso. Bueno, te he leído, por cierto. Me dicen que se ha convertido tu artículo en viral, pero es verdad que decías lo de el jugador que de Zaragoza. Traemos, que esperábamos a Najim, ¿sabes? El voto del moro ya. Najim, que nos dio la recopa. Estrenamos, vuelve a casa, un moro muy bueno, un defensa central. ¿Qué hizo? Marca el primero, la gente dice, por fin, sí. Ha vuelto a casa, somos felices, la Alianza de Civilizaciones no estaba equivocada. Leche, acaba marcando en propia puerta y expulsado, deja al equipo con 10 y no podemos más que empatar con el Eibar en casa. Pues oye, así está Aragón está muy mal, está muy dolido Aragón, estamos fastidiados. Ojo, que la metáfora puede ser más que para Aragón entero, para Pilar Alegría, porque la diferencia... Sí. Ya no es que Pilar Alegría pueda tener, según estos resultados, ojo, que siempre hablamos de la expectativa, y si para Pilar Alegría le diera hoy por sacar 19 diputados, te lo firmaba ahora mismo y encima luego descorchaban champán en la sede del PSOE. Pero la diferencia con Extremadura es que aquí, si le diera a Vox por quedarse a 4 o 5 diputados del Partido Socialista en una comunidad como Aragón, que habéis recordado, aparte de por el peso histórico y político que tiene, por el peso demoscópico que siempre se fija uno en que representa a menor escala de forma estupenda lo que puede ser España. Que si se diera esa circunstancia de que PSOE y Vox están peleando por ser la segunda o tercera opción, claro, en análisis es diferente. Y con todo esto, yo es que ya no sé por qué me pierdo con este hombre. Si a Pedro Sánchez le va a sacar una lectura positiva diciendo que esto le ayuda a dar todavía más la impresión de que queda solo él contra una extrema derecha que, como sigue avanzando así, va a terminar superando al Partido Popular, o si esto es un clavo más en su ataúd político, porque claro, jugar a esto está muy bien hasta que ya no estás peleando tú por la primera posición, que en Extremadura no había ninguna duda que la tenía el Partido Popular, en Aragón parece que tampoco va a haber ninguna duda que la tenga el Partido Popular, pero oye, si la noche terminara como está ahora, y eso que es verdad lo que dice Federico, que puede haber sorpresas. Yo leía los estudios de los expertos en cuestiones de encuestas que decían que si la participación quedaba por debajo del 60%, había que romper todas las encuestas. Sí. Parece que eso no va a ser así. Si la noche queda como está ahora mismo la fotografía, es un paso más. Es decir, la portavoz del gobierno quedaría a 4 diputados de Vox. Me parece que no estamos hablando ya ni de batacazo, ni de cataclismo, estaríamos hablando de algo más. Pero ojo, vamos a ver, que como dice Federico, hay que esperar a las 9:30 para ver datos ya de escrutinio más fiables. Aunque tú con un 0,17 has cerrado programa, Juan Pablo. No, tampoco es eso. No, ya ha acertado. Tampoco es eso. No, yo calculo que aquí aproximadamente en torno a un 20-25%, ya que se pueden casi elevar resultados, casi. Hay que ver casi. Hay que ver por provincias. Lo que pasa es que aquí, ¿sabéis qué pasa? Que es que como hay 8 partidos políticos, es que hay votos en un margen, en un estrecho margen de sufragios. Entonces es muy difícil saberlo. Y la noche va bailando y lo vamos a ir viendo. Bueno, déjame añadir algo para que se vea lo injusto, esta vez a nuestro favor, de Teruel y de Huesca. Zaragoza tiene más del 75% de la población de Aragón. Tiene solo el 53% de los escaños. Claro. Se dice pronto. Sí, y sí. Eso es una distorsión que nos obliga, pensando en las generales, a mirar el número, a mirar Zaragoza, porque ese es el Ohio español, la ciudad de Zaragoza, que ahora es la cuarta ciudad de España, tiene más de 700.000 habitantes censados, y donde esos conflictos que hacéis referencia, de la inmigración, del feminismo que ha dado lugar a unos juicios estrambóticos, el aumento de la inseguridad, una serie de cosas que en teoría penalizan al gobierno de Sánchez, se van a ver. O sea, Zaragoza es una ciudad muy, además, digamos, muy alterable. No es una ciudad rara, tranquila, reacciona a las noticias en clave nacional. Bueno, enseguida te pregunto, Manu Llamas, y también a Carlos Cuesta, que se ha incorporado. Lo que pasa es que tengo aquí al director de Libertad Digital, y claro, retenerle dentro de un estudio de radio con una noche tan importante supone que no esté trabajando para el periódico Libertad Digital. Les invitamos a todos los oyentes a que se informen en Libertad Digital y que lo hagan una vez que haya terminado esta noche electoral, porque como siempre, el mejor análisis, esos perfiles, esas cosas, esos detalles que otros no cuentan y tal, los vamos a tener en Libertad Digital. Raúl Vilas, ¿qué tal, director? ¿Cómo estás? Buenas noches, Juan Pablo. ¿Cómo lo estás viendo con arreglo a los datos que íbamos teniendo hasta ahora? En la línea de lo que estáis comentando. Yo quería subrayar un dato que no sé si lo habéis puesto encima de la mesa, que son las primeras elecciones después de Adamuz. Sí. Y yo creo que Adamuz ha impactado muchísimo en la sociedad española. Evidentemente la tendencia al alza de Vox es anterior, y la tendencia a la baja de Sánchez pues es continua desde que le compró la investidura al prófugo Puigdemont. Pero Adamuz ha elevado el enfado a cuotas, ya yo creo que no sé, al máximo. Bueno, decíamos antes que por Zaragoza transita el tren que va desde Madrid hasta Barcelona. El que iba a transitar a 350 kilómetros por hora y ahora va a 160. Antes conocido como alta velocidad, sí, exactamente, como el AVE. O sea, que creo que toda la sociedad española tenemos la sensación de que han estado jugando con nuestra vida. Sí. Y eso molesta mucho, y yo creo que va, evidentemente no es el único factor, pero que va a influir en que el resultado de Pilar Alegría sea, yo creo que peor del que dicen en los sondeos. Uh-huh. Comentaba Dieter que si se queda 4 escaños Vox de la portavoz del gobierno ya es una catástrofe, pues veremos si no se queda menos de 4, sí, o sí. De 3, no, o de 2. Es desde luego una opción. Bueno, Raúl, vende el producto, que vamos a poder ver esta noche en Libertad Digital. Pues entrar en Libertad Digital es la mejor opción, porque se puede consultar el escrutinio en tiempo real, se puede seguir el mejor programa electoral, que es el que tú diriges y en el que estamos ahora, y tú decías que recomendabas que al final, pero durante también, comentaremos también. Todo lo relevante que suceda, todas las curiosidades, todas las claves. Pues no te quitamos ni un minuto más, Raúl, que hay mucho trabajo por delante. Gracias, hasta luego, un abrazo fuerte. Luego. Bueno, Manuel Llamas, a ver, esto va subiendo, espera un momento, Noelia Bautista. Manu, al final nunca te doy la palabra, pues se me interponen cosas, a ver, Noelia. 0,97% del escrutinio en estos momentos. El Partido Popular estaría con 27 diputados, seguido del PSOE con 18. Vox acechando al PSOE con 13. La Junta Aragonesa estaría con 4. Aragón Existe ha subido a 3. El PAR está con 1, Izquierda Unida, Movimiento Sumar está también con 1, el resto de partidos no entra en las Cortes de momento, Juan. Manu Llamas, tu turno. El batacazo que se va a pegar Pilar Alegría se va a escuchar en Tumbuctú. Es decir, va a ser histórico, va a ser un cataclismo el resultado electoral en Aragón de Pilar Alegría. Ya marcó un punto de inflexión Extremadura, el peor resultado que ha cosechado el PSOE en toda su historia. Entonces, hay que recordar que el PSOE lo achacó a un mal candidato. A Gallardo, que es que claro, estaba imputado. Bueno, pero es que Gallardo como candidato lo puso ahí el Partido Socialista. Ahora la excusa del candidato ya no va a valer. Pilar Alegría es Pedro Sánchez. Pedro Sánchez es Pilar Alegría. El batacazo va a ser directo hacia Ferraz. Va a ser directo hacia Moncloa. ¿Y por qué digo que puede ser una derrota histórica, porque lo comentabas tú antes, el peor resultado que ha cosechado el PSOE en Aragón hasta la fecha fue con Lambán en el año 2015, en un contexto en el que Podemos estaba en su mejor momento, creciendo de forma muy sustancial. Ahora ese factor ya no está. Y yo no descarto, en línea con lo que estaba comentando Raúl, que las encuestas se queden cortas. Yo creo que Pilar Alegría puede quedarse por debajo de los 18 escaños y, al mismo tiempo, creo que la subida a Vox puede ser superior a la que reflejan las encuestas. Ya hablan incluso, o al menos hay alguna encuesta que comenta que se puede acercar al 20% de los votos. Por lo tanto, el hecho de que haya aumentado la participación con respecto al año 2023 es una señal de que Vox está más fuerte de lo que muchos piensan. Bueno, la dinámica de crecimiento y de decrecimiento de los partidos políticos en una noche electoral en esta autonomía, conviene explicarlo porque ahora el PP tiene 27, PSOE 18, Vox 13, Chunta 4, pero si nos centramos en los tres primeros, el Partido Socialista tiende a ir decreciendo a medida que avanza el escrutinio, aunque con 1% todavía es muy pronto. El Partido Popular tiende a ir bajo y luego ir ganando, y ahora mismo está en 27. Y Vox, es curioso el fenómeno, porque tiende, a lo mejor hay que atribuirlo a un voto rural, aunque esta noche ya veremos en Zaragoza si es más urbano, pero hasta ahora Vox se comporta de una manera muy, muy estable, muy, muy estable. O sea, 6, 7 en las últimas elecciones, y ya desde el 20-25% todo el rato 7. Pero claro, es que la irrupción de Vox es tan fuerte que ya inserta en las ciudades, a lo mejor tiene un factor ahí de distorsión. Carlos, es que Cuesta. Cambia la base electoral de Vox, ha cambiado. Sí, ha cambiado mucho. Ha perdido el campo, está ganando muchas zonas urbanas y ha cambiado hasta su propuesta económica, etcétera. Claro, todo eso tiene que influir. Ahora, ¿cuánto? Pues no lo sabemos. Yo creo que la clave es seguir voto urbano Zaragoza, voto rural Teruel y en parte Huesca. Decía Carlos Cuesta en cadena hoy la primera de 6 noches a las 8 de la tarde en la radio. No sé si lo has visto así tú, Carlos. No, prefiero momento. No verlo así, la verdad. Gracias por el ánimo. Hasta el próximo viernes. Carlos, ¿cómo lo ves? No, estaba diciendo Manuel, tema del Partido Socialista. Vamos, me han pasado una supuesta interna. Vamos, es interna, pero vamos, ya veremos si se cumple o no. Que se supone que sería o habría sido la última del Partido Socialista. Y han debido respirar, veamos, con la boca muy pequeñita, porque cualquier respiración en esto parece que es por debajo del agua, pero 20 metros por debajo. Y a ellos, en la última interna, les daba 16. Es decir, que ya veremos si efectivamente aguanta el soporte de los 18, 17, estos que están diciendo. Ahora están 19, pero claro, estamos empezando el recuento. Pero es verdad que se podría ir a 16. Hay una cosa muy llamativa, es que si se va a 16, Vox iría uno arriba. Es decir, que hay una conexión evidente y se les está escapando voto por todas partes. Decía Raúl Vilas, y es verdad, o sea, todo lo que ha ocurrido en los últimos tiempos, todo es malo para el Partido Socialista. Adamund no es una cuestión ideológica. El accidente de trenes es una cuestión que lo entiende cualquier persona, especialmente la gente con bajos ingresos que se ha tenido que buscar una casa o comprar una casa fuera del sitio, de la ciudad donde están trabajando, se ha tenido que ir a 30, 40 o a 60 o 80 kilómetros y de pronto se encuentra con que el principal medio de transporte pues lo han dejado tiritando y que él mismo tiene miedo de cogerlo. Y eso lo entiende una persona de derechas, de izquierdas, medio pensionista y lateral izquierdo del Barça. Uh-huh. Eso lo entiende todo el mundo. Entonces, ese tipo de cosas, lógicamente, tienen que haber tenido un impacto. Si las encuestas estaban marcando para el Partido Socialista una órbita más o menos estable, 18-17, lo lógico es que esté por debajo de eso. Pero bueno, lo veremos. Es muy llamativo lo otro que comentabais. Aquí no hay ningún efecto absorción de esa pérdida de voto por parte de la extremísima izquierda. No, lo pierde la extrema izquierda el PSOE, pero no lo recupera ningún extremísimo izquierda por ningún lado. Es decir, es una pérdida neta, desde el punto de vista de bloques, hacia la derecha. Y cuidado porque, y eso es verdad, y todos los demóscopos lo dicen siempre, Zaragoza no es cualquier cosa en España. No. Zaragoza es una especie de termómetro nacional, es decir, tiene una composición demoscópica, demográfica, muy parecida a lo que puede ser la media española y al sentido de voto de toda la media española. Es decir, que si en Zaragoza, más allá de Aragón, vemos que el batacazo del Partido Socialista efectivamente se te va a 16, pues significaría que el resultado, incluso proporcionalmente, puede empeorar el de Extremadura, que es lo que estaba diciendo Manu. En el de Extremadura, Pedro Sánchez todavía podía decir, bueno, es que es este señor que está procesado, que habría que haberle respondido sí. Hombre, no haberle puesto tú. Claro, está procesado porque lo has puesto tú, porque ha enchufado a tu hermano y porque tú le has dado la orden de que enchufe a tu hermano. Así que tú mismo. Pero es que aquí no hay ni siquiera esa disculpa. No. Es que era su portavoz, que se supone que es la más cercana a la capacidad de captación no sé, de voto, de simpatía, de gente, de opinión pública. Pues menos mal, Pilar Alegría. Y además siendo de allí, que quiero decir que tiene un este añadido. Sí, pero sí, eso sí, va sí, en contra. Tú no sabes el carácter que tenemos allí. No, sí lo sé, Federico. Sí lo sé. Como para trenes, ¿no? Sí lo sé. A ver, hay un concepto, Carmelo Jorda, el hombre de las encuestas en Libertad Digital y otros tantos. A ver, hay un concepto con el que yo creo que debemos familiarizarnos porque lo conocimos en Extremadura en su momento y funcionó en Extremadura y yo creo que va a funcionar tanto en aquella primera contienda electoral como en esta en Aragón, como en la siguiente en Castilla y León y en la siguiente también, por supuesto, en Andalucía, que esto ya va a ser como la, ese sitio va a ser como la traca, pero que es el concepto de la abstención de castigo, la abstención punitiva, es decir, antes de que muchas personas que han votado tradicionalmente al Partido Socialista depositen su voto en una opción política en la que no creen tanto, me quedo en casa. Y eso puede crecer bastante, quiero decir que eso ya se refleja desde hace tiempo en las encuestas, Carmelo, y es un factorio que yo creo que hay que tener muy muy en cuenta durante todos estos procesos electorales. Sin duda alguna, hay muchos votantes que tradicionalmente han votado a un partido de izquierdas y a los que en este momento las opciones que se les presentan son Yolanda Díaz, hablo en genérico a nivel nacional, Yolanda Díaz, un Podemos que está ya en el desquicio total, y Pedro Sánchez con su corrupción y con una gestión que efectivamente, últimamente sobre todo, hemos visto que es un desastre. Así que es muy normal, además en España el salto entre bloques siempre ha sido muy complicado y más ahora cuando la sociedad está yo creo que más polarizada políticamente que nunca, así que es muy normal que se queden en casa. De todas formas, estamos hablando, yo también creo, porque es algo que ha pasado en muchas de las elecciones autonómicas últimamente, yo también creo que el PSOE puede estar un poco por debajo de lo que le daban las encuestas, pero es que estamos hablando de un partido que está en los huesos ya, o sea, el Partido Socialista Obrero Español en Aragón en porcentajes del 22-23%, realmente es un resultado dramático. Y un elemento añadido antes, sin que entrase Podemos, el factor Podemos, que es decir, que esto pasó hace unos años, eso iba. Pero con Podemos ahí. Sí, Federico. El partido que sube en teoría es la Chunta, que va a consumar, o sea, eso realmente es una coalición, pero bueno, es que sube uno o dos escaños, mientras que el PSOE pierde 5 o 6. Es decir, que es que la derecha se está llevando todo. Y si no hubieran hecho, como de costumbre, hace siempre el PP, que hace fatal las campañas, siempre se le hacen tarde, promete cosas que luego además queda mal, cuando en realidad no tenía por qué haberlas prometido, en fin, lo de toda la vida, ¿no? Pero es que, objetivamente, el cambio que puede verse ahora en el comportamiento previsible para unas generales es absolutamente espectacular, ¿eh? Y yo creo que en eso hay que insistir, pero no por hacer propaganda, sino porque realmente es rendir cuentas de un cambio inédito en la historia de España. O sea, los guarismos que se están barajando ahora para la derecha en Aragón son alucinantes. Pero de verdad que hay que ser de ahí para creértelo. Y sin embargo se está sucediendo, ¿eh? Perdona, 43 Carmen. Diputados, PP y Vox, que es una auténtica barbaridad. Recordemos que el 60% de los votos. La mayoría está en 34. Es decir, 34. O sea, es una cosa tremenda. Van a poder dar a los pobres varios y todavía les sale a cuenta. Es asombroso. Es que nunca ha habido esa diferencia entre los bloques. Es lo que y mira que ha habido bloques y que en Zaragoza siempre, sobre todo Zaragoza, es muy dura, ¿eh? Ahí la gente vota PSOE porque su padre en la guerra una vez votó PSOE. Y es así. Pero ahora eso está cambiando. El miedo a Vox se ha convertido en lo contrario. Sí. Han hecho un pan como unas tortas. Uh-huh. Y hay un dato que hay que seguir esta noche, ya no de encuestas sino del recuento, que es la distancia entre Vox y el PSOE. Que es que sí. Se pueden quedar a 2-3 diputados, lo cual a mí me parece una cosa, un dato que hace unos años, no, hace unos años, pero muy pocos años, nos habría parecido imposible. Sí. Y bueno, pues está ahí, pueden ser 2-3 diputados solamente lo que separe al Partido Socialista y a Vox. Es decir, que el PSOE lleva años tratando de engordar a Vox, porque eso se supone que perjudica al PP, y al final, si seguimos así, el que va a quedar arrasado por Vox no va a ser el PP, que bueno, no tiene un gran resultado, pero sigue ahí, hombre, sigue ganando elecciones. Con lo que sube Vox es un gran resultado. Sí, exacto, visto así, sí. Es decir, pero no mejoran lo que ellos esperaban probablemente, pero el caso es que siguen ganando elecciones, seguirán gobernando, y mientras el PSOE ya está, pues eso, a paso de sorpaso, con perdón de la expresión. Carmelo, que no te quitamos más tiempo, que también tienes que picar tecla ahí en Libertad Digital. Un abrazo fuerte y muchas gracias. Te leemos luego. Hasta luego. Hasta luego. Manu, ibas a decir. Con lo que comentábamos antes, es que claro, si Vox se acerca al 20%, realmente está muy cerca del Partido Socialista. Y por poner un dato encima de la mesa, Juan Pablo, es que en el voto joven, Vox en Aragón va a ser el segundo partido más votado. Es decir, estamos hablando de lo que se conoce comúnmente como un pendulazo. Es decir, se ha pasado de un bloque a otro de una forma muy sustancial, y el hecho de que las derechas, Partido Popular y Vox, se aproximen al 60% de los votos es inédito en la historia de este país. Bueno, es que el pendulazo se percibe desde los pueblos más pequeños hasta las capitales más grandes, en este caso Zaragoza, hasta los países. Es que es un pendulazo a nivel mundial. Es decir, que lo hemos analizado también en muchas ocasiones, lo hemos visto en otros lugares, en otras latitudes, que está cambiando la percepción de entender la política y probablemente la vida, de enfrentarse a una realidad por parte de una gran parte de la ciudadanía. Esos pendulazos que mucha gente dice, ¿cómo puede ser que una persona se pase del Partido Socialista a un partido como Vox en el voto? Vamos a ver, para empezar, puede ser. O sea, gente desencantada que buscaba otro tipo de respuesta y que se ha dado cuenta de que la política de izquierda en general está consiguiendo todo lo contrario de lo que dice. Pero luego hay un relevo generacional, y el relevo generacional, por lo que está explicando Manuel, es brutal. Es decir, gente que está saliendo con una fidelización, que deja de ser votante, que fallece o lo que sea, o que directamente deja de votar, y que tenía una inercia de voto muy marcada, pues por la historia de España, por su familia, etcétera, va saliendo. Y está entrando gente de esa que vemos en redes, de esa que vemos en capa joven. Y esa gente efectivamente está cambiando. Ahí está viendo un pendulazo brutal. O sea, pero la composición que teníamos en España hace 20 años no tiene nada que ver con lo que se ve en estos momentos en la capa joven. De ahí vienen todo este tipo de iniciativas. Vamos a controlar las redes. Ahora vas a controlar las redes, ¿verdad? Claro, ahora que te has dado cuenta de que efectivamente toda la capa joven que se informa a través de redes o que encuentra su opinión a través de redes es de derechas. Ahora es cuando te acuerdas de eso, ¿no? Y encima pones como argumento la prostitución. Tócate las narices. Bueno, ellos. Si alguien la conoce es el Partido Socialista. Y la familia de Sánchez. No, sí. Le puedes dar clase de cómo se gastan y a cómo está el kilo. O sea, digo que acaba de entrar en el estudio. Siempre viene diciendo exactamente lo mismo, es el arcángel de la prudencia. Siempre viene diciendo lo mismo. Luis Herrero, ¿qué tal? Buenas noches. Prudencia. Buenas noches. No, yo en realidad te iba a preguntar que quién sale del centro del campo. A ver, puedo díselo tú a los oyentes. No tengo ni la más remota idea. Bueno, a ver, es que Luis Herrero ha venido con dos condiciones. La primera, que hubiera jamón encima de la mesa, y eso, el primero, lo hemos cumplido. Y lo segundo, que juega el Real Madrid a las 9 en Mestalla, en Valencia, y entonces hay que ponerle una tele a Luis Herrero para que estuviera también pendiente de los datos, el análisis, fino y ajustado del partido. De todas maneras, déjame que le diga a Federico que me ha sentido pésame por el Zaragoza, pero que estás hablando con el líder de segunda. O sea, el Castellón va primero, Fede. Lo siento mucho. Bueno, mira, si ha de ser alguien, pues que sea el Castellón. Lo siento, o sea, por el Zaragoza y por el Cádiz. Pero que me hables del Cádiz. No. Líder en segunda división, ahí queda eso. Bueno. Y de las elecciones. Ya erais colíderes, ¿eh? No. De momento, hasta que no juegue el Racing mañana, vamos 2 puntos por encima del Racing y por lo tanto estamos líderes en solitario. Pues disfrútalo. El Madrid fue el líder en solitario la semana pasada, un rato. Bueno, bien. Tú. Provocas. Yo la verdad es que no es que es un asunto de prudencia, de verdad. O sea, os he venido escuchando con atención. Ya tienes voto escrutado, Luis, ¿eh? Cada vez es que vas a tener que adelantar tu llegada. Sí, tengo un drama, porque ahora mismo ya no sé dónde situarme en la mesa. Si me quedo aquí, tendré que ver el partido y terminar con tortillas. No, ya está hablado, pero con Manu, no me para quiero, que no, no tengas me, que hacer sí, el esfuerzo. Sí, pero es que la compañía de Noé Bautista es fundamental. Es mucho más interesante su cercanía y su información que la vuestra. Pues eso desde luego, claro que sí. A ver, ¿te das cuenta que todo elogio de Luis encubre siempre protege un ataque generalizado al resto del mundo? Reproche, sí. Elogia una, ataca 21. O sea, ese es Luis. No, pero perdona, todo el mundo sabe dónde están mis debilidades. Vosotros no sois mis debilidades. ¿Para qué os voy a dar? ¿Ves? Es muy agradecemos, Muy agradecemos. De todas formas, tengo que deciros que es que hasta ahora todo lo que habéis dicho no es nada más que abundar en la misma idea. O sea, lo único que sabemos hasta ahora es que las encuestas que conocíamos iban más o menos bien tiradas y que las tendencias generales parece que se confirman. Es decir, que el Partido Socialista baja mucho, que el Partido Popular gana, pero gana más o menos rozando el techo que tiene, y que Vox se multiplica. Pues fenomenal. O sea, que decir, hasta ahí novedad ninguna. Entonces, ¿por qué digo prudencia? Porque comprenderéis que no es lo mismo analizar un resultado de 26 para el PP o de 29 para el PP. Es decir, si tiene 28, pues o sea, la lectura será muy distinta. Yo creo que esa es la clave. Y luego, que el Partido Socialista se la pegue más o menos. No es tan importante, desde mi punto de vista, el hecho de que perfore el suelo de Lambán, entre otras cosas, porque lo decía Federico al principio, es un dato completamente incomparable. Es decir, Podemos tuvo 12 cuando sacó 18 Lambán y, por lo tanto, sería hacerse trampas en el solitario. Sin embargo, sí que sería, desde mi punto de vista, muy interesante ver cómo el Partido Socialista hace un peor resultado, si se confirmara ese, del que estaban preconizando todas las encuestas, porque las encuestas le daban un suelo de 18. Si ahora resulta que se va por debajo de lo que decían las encuestas, quiere decir que las cosas marcan una tendencia todavía peor de la que cabía calcular. Entonces, como el verdadero análisis desde mi punto de vista está en esos matices, pues me entenderás que yo estoy mucho más interesado por el centro del campo del Real Madrid a estas horas que por lo que me podáis contar. Pues desconozco ahora mismo. Si quieres que te diga la verdad, Luis, ¿quién va a ocupar pues el centro del campo del Madrid? No entiendo, pero no te preocupes. En cuanto hable cualquiera y pueda dirigir la mirada a la pantalla, te lo busco también. Pues aquí estamos a todo. Estamos. Y luego te hago un pronóstico. Yo, fíjate, creo... ¿Del que partido o de las elecciones? No, de las elecciones. Ah, vale, creo que no va a variar demasiado el resultado final con respecto a lo que nos está contando Noé con el poco voto escrutado. Recuérdalo, Noé, y anda. Ahora mismo estamos en el 3,38% del voto escrutado y estaría ganando el Partido Popular, pero hay que decir que ha bajado diputados. Hemos pasado de los 28 que contábamos hace un rato a los 26 en estos momentos, mientras el PSOE se establece, se ha quedado en esos 18. Vox sí que estaría doblando 7 escaños más hasta los 14. La Chunta ha subido también 2 más que en 2023. Estaría en los 5. Aragonés estaría con 3 y el PAR estaría con 1. El resto, Izquierda Unida, Movimiento Sumar, hay veces que sube y baja, de momento se ha quedado en el 0. Uh-huh. Bueno, va a variar, Luis, ya te lo digo. ¿Y el PSOE, perdona que no te he oído? El Partido Socialista está en estos momentos con 18 diputados. 5 menos que los 23 firma que consiguió. Dieter, perdona, que no se... Que no, que digo que Pilar Alegría firma ahora mismo la profecía de Luis Herrero. Vamos, los 18... Vamos, firma, esta... no, lo soborna. Vamos, soborna, o sea, porque según esta sería noche... tal y como están, sí. Sí, porque es que con la expectativa que se está montando, los 18 tampoco está tan mal pensar a Pilar Alegría, porque 18-14 es lo que ya se venía barruntando de antes. Lo que pasa, lo que sucede es que ahora se está planteando otras alternativas, pero... Es verdad lo que decía Federico, que Zaragoza, más bien, o sea, Ohio, que es la Zaragoza estadounidense, ¿por qué se tiene tanta importancia, todos los ojos se ponen sobre lo que sucede ahí? Porque en las elecciones de Estados Unidos también hay esa distorsión en cuanto al reparto de escaños, entre comillas, y lo que es la población. Hay estados que tienen muchísima menos población que California y, sin embargo, tienen una... sobre representación. En el caso de Zaragoza ahora mismo es donde hay que poner los ojos y también saber la orientación del voto, cómo ha sido, porque cuando todavía no se conocen los datos ya hay quien está poniendo muchas vendas y algunas de ellas les ha fallado. No, es que el voto de Vox está muy motivado, el votante está... el votante de Vox es el que es más fiel, el que aunque haga mal tiempo, sople el viento en Zaragoza, va a ir a votar, pero la baja participación va a hacer que saquen un buen resultado y que el PSOE sea menos. Ha sido alta la participación, claro, ha subido si al final en vez de lo bajar. Que sucede, eso sí. Es, si al final lo que sucede es que la participación es igual o superior a la de otras elecciones, ahí ya te tienes que buscar otra excusa. Perdonad, todo eso es verdad, pero hay una reflexión que todavía no hemos hecho y que conviene que hagamos, yo creo, y es preguntarle a Azcón estamos teniendo elecciones anticipadas en Aragón. O sea, es decir, no tocaban, ¿no? Es decir, usted decidió hacerlas. ¿Por qué decidió hacerlas? Usted decidió hacerlas porque no tenía la capacidad de sacar los presupuestos, porque Vox era para usted un obstáculo y entonces quería las manos libres. Un poco lo de Extremadura. Igual. Entonces, ¿a qué situación llegamos? Si lo analizamos desde el punto de vista del Partido Popular, a una situación que objetivamente es mucho peor para Azcón, porque es verdad lo que decía Federico, que hay que leerlo en términos de bloques. Pero claro, en términos de bloques, todo es como un reparto de acciones en una sociedad. Entonces, esa sociedad cada vez tiene mayor representación del socio minoritario y menor representación del socio mayoritario. Y por lo tanto, el equilibrio de poder dentro del bloque varía, y varía de una manera sustancial a favor de Vox. Por lo tanto, si su disculpa, señor Azcón, para adelantar las elecciones es que quería usted tener más capacidad de acción, me temo que estas elecciones le han salido muy mal. Es que este es el mismo argumento que esgrimimos la noche electoral de Extremadura, donde Vox dobló y donde evidentemente María Guardiola, que por cierto todavía no ha llegado a ningún tipo de pacto con Vox de gobernabilidad, ¿tú crees que no pues va a llegar? Es que pueden volver elecciones, pueden volver a convocar elecciones. Repetición electoral, es posible. Yo soy muy pesimista con respecto a eso y he escrito hoy en Libertad Digital al respecto. Sí, sí. Yo creo que a Vox le viene muy bien todo lo que sea ingobernabilidad. Y va a facilitarla, que para ellos, es que además es sencillísimo. Simplemente pedir lo que pidan, lo que sea, la luna o las estrellas, dicen, no nos lo dan, no nos hacen caso, y luego siempre añaden, nos humillan, nos desprecian y tal, ese discurso, pero es que puede ir, y espera que, y es un buen candidato Azcón, ¿eh? A Mañueco. Bueno, Azcón tiene una cualidad que no tenía en su caso María Guardiola, que es que es un político que en su tierra trasciende un poco las siglas del Partido Popular y además es capaz de emitir mensajes en dual. O sea, quiero decir, es capaz en estéreo, es capaz de hablar como Juanma Moreno para una parte del electorado y para otra parte, en lo que respecta al independentismo en Cataluña, etcétera, es capaz de hacer un mensaje más parecido al de Isabel Díaz Ayuso. Quiero decir, es un candidato evidentemente fuerte. Pero lo que está claro es que con estos datos, si el Partido Popular tiene 26 y Vox 14, es que, vamos a ver, quiero decir que estamos en el 4%, es verdad, pero es que Vox tiene... Ha bajado otro el PP ahora. Tiene más de la mitad. Ah, no, actualízame, Noelia. Estamos en el 5,13 y ha bajado, como dice Carlos, uno más. El Partido Popular está en 25, lo ha ganado el PSOE, que ha subido a 20, Vox está con 13, la Chunta está con 5, Aragón Existe estaría con 3 y el PAR con 1. 5% de votos escrutados. 5,13%. Es pronto todavía. Esto tiene todavía muchísimo, muchísimo recorrido. Pero en todo caso sí que es verdad que el Partido Popular ya empieza a encarar la cosa en una sintonía de remontada, podemos decir. Para el Partido Popular puede ser una salida. A ver, yo, de todas formas, yo sí que defiendo que, oye, al final, si tú tienes una composición de voto distinta, pues lo suyo es someterte a ella, ¿no? Y es evidente que está cambiando. Por lo tanto, oye, convocas esas elecciones por el tema de los presupuestos, pero es verdad que no está de más, y ojalá se hiciera a nivel nacional y ojalá lo hiciera Pedro Sánchez, que cuando te das cuenta de que la composición electoral o la composición de voto es distinta, se volviese a comprobar electoralmente, ¿no? Y esto es lo que hay, clarísimamente. En estos momentos Vox está en subida y el Partido Popular está en contención / leve bajada. Eso es bueno, está donde estaba, pero si es que además el resultado, los del PP es que hacen un... no acaban de enterarse de lo que es Vox. Cuando le atacan es peor. Sí, y si no lo ignoran también. Ahora Vox tiene el viento de cola. Cualquier cosa le entra, todo entra, pegan el palo y entra. Al PP pegan el palo y sale porque ha dado en el palo. Pero los datos que sigue teniendo desde hace un año y pico, cuando empieza el ascenso de Vox, el PP se mantiene y el que se hunde es el PSOE. Pues disfrútalo. ¿Y qué más me da tener 130 que 150 escaños si al final necesito pactar con Vox? Lo que hace falta, y ese es el discurso que ha hecho Azcón y sobre todo Feijóo, se han mezclado las elecciones. La verdad es que de Aragón no se habla prácticamente nada, pero nada, no se ha hablado de Forestalia, se ha hablado de Salazar, o sea, una cosa tremenda. Pero lo cierto es que el conjunto de las derechas, en esta especie de diferenciación del electorado, es totalmente complementario. Nunca están en las encuestas por encima del voto de Felipe González de los 202 escaños del 82. O sea, es que algunas le dan entre 205 y 210 escaños. Es un resultado extraordinario. El problema del... Dime. No, quería que... No, te quería interrumpir porque esto es cambiar de conversación, pero es que Dani Blanco me ha mandado la alineación, que es muy rara. A ver. Courtois en la portería, David Jiménez lateral derecho, Asensio y Hausen en el centro, Carreras en la izquierda, Tchouaméni, Camavinga, Valverde y Güler, y delante solo Mbappé y Gonzalo. Bueno, mejor eso. Yo creo, fíjate, que debería probar a Álava en el medio campo. Pues mira, no sé. Porque Camavinga y Tchouaméni y saca a Álava. Es un tío que juega en ese puesto. El puesto de Tchouaméni en la selección de Austria lo hace Álava. Y lo hace muy bien, porque tiene muy, muy buena salida de balón. Y el otro día, Güler y Álava fueron los que están en mejor estado físico. Bueno, pero fíjate que vuelve Valverde al centro del campo, que era mi preocupación. Bueno, perdón, ya no quiero boicotear más. No, hombre, no, Luis, tú en tu casa, hombre, no, cógete un... A ver, va a tener una cosa por la que pelear el Partido Popular, que a ver cómo evoluciona, porque es verdad que ahora estamos en el 6 y pico, escrutado, pero es verdad que de momento la tendencia sigue siendo un poquito de bajar, ¿no?, por parte del Partido Popular, que yo creo que luego se estabilizará y subirá. Si consigue sumar más que todo el resto, quitado Vox, va a poder vender algún tipo de argumento. Decir, oye, yo he aguantado, lo que estaba diciendo Federico, yo he aguantado, sube Vox, pero sube Vox porque sube toda la derecha, ¿no? Pero yo tengo más que todo el resto de partidos, a excepción de Vox. Lo cual, sí, bueno. Y ha hecho el discurso, si el PSOE no quiere que gobierne con Vox, que se abstenga. Ojo, porque se puede abstener. Y eso va a ser muy difícil de vender, ¿eh? Uh-huh. Que tú gobiernas en manos del PSOE. Lo que pasa es que lo que sí que va a quedar haga claro... Haga lo que haga, lo tiene regular. Lo que sí que va a quedar claro esta noche en esta contienda y en estas elecciones es que si el Partido Popular no sube mucho... Recordemos que María Guardiola al final tuvo menos votos que en las anteriores elecciones. Si al Partido Popular llegase a sucederle lo mismo, habría que analizar de dónde ha obtenido todo ese flujo de votos Vox. Porque evidentemente hay mucho votante del Partido Socialista que está observando que las cosas no funcionan y que evidentemente pues tiene que hay otra opción política que le gusta más y que evidentemente, pues lógicamente es Vox. Decía antes de la encuesta de 40DB del País de hace unos días, porque a mí el dato que más me llamó la atención es uno que no se mencionó especialmente, y es que el trasvase de votos a nivel nacional desde... el Partido Socialista a otras formaciones políticas es mayor, lo decía la encuesta del País, es mayor hacia Vox del 7,8 que hacia el Partido Popular del 7,6. De manera que yo interpreto que en el Partido Socialista, como han venido jugando a engordar, esto ya lo hizo, lo recordará, recuerda Federico diciendo, Podemos es una criatura que anida en el vientre como el alien de Mariano Rajoy. Bueno, pues más sí, o señor, menos algo, más Soraya o menos. Soraya lo facilitó y luego pasó lo que pasó. Pues lo que intento decir es que más o menos algo parecido ha jugado. Algo así a lo que ha jugado el presidente del gobierno Pedro Sánchez, que es a engordar a Vox, a cultivarlo, y el problema es que las criaturas de laboratorio luego toman vida propia y terminan comiéndote el voto. De manera que digo que si hubiera algo de vida inteligente todavía en Ferraz, el enemigo entenderían que no es el Partido Popular tanto como Vox, porque le está quitando más voto que el PP. ¿Sabes cuál es el problema? Que la tradición del PP de meter la pata cuando no tiene por qué le llevará a decir: tenemos que seguir intentando el voto del PSOE. Vamos a ver, el voto del PSOE, todo lo que podías conseguir, ya lo conseguiste. Sí. Porque se fue a través de Ciudadanos. Siguen sin entender por qué sube. No lo entienden porque no lo quieren entender. No entienden. O sea, si tú haces un tipo de discurso como pastueño, amable, que nadie diga que somos de extrema derecha, que no, ¿qué dirá? ¿Qué dirá La Sexta? Pues ¿qué va a decir? Que eres imbécil, o sea, ¿qué va a decir? Pero lo fundamental, no es eso lo que quiere oír España. Pero esa es la clave, Fede. Es decir, yo creo que lo que se aclara a partir de ahora, o sea, es decir, lo que cambia en el panorama político es que el modo de relación entre el Partido Popular y Vox tiene que cambiar. Extremadura fue el primer aviso, Aragón es un aviso todavía mucho más claro, pero no nos olvidemos que es que Castilla y León está a la vuelta de la esquina, mucho antes que Andalucía. Por lo tanto, ellos van a negociar en un circo de tres pistas. O sea, no te creas que van a negociar. Y tiene el control sobre tres gobiernos autonómicos en cuanto se celebre las de Castilla y León. Y sobre además, cuatro, insisto, sobre con una, cuatro en Andalucía. Claro, y con una participación cada vez mayor en lo que es ese bloque. Por lo tanto, o el Partido Popular entiende que tiene que cambiar ese modo de relación con Vox, o eso, que es lo que creo que nos están reflejando como novedad política, aparte de, por supuesto, si lo analizamos desde el bloque de la derecha. Si hablamos del descenso del PSOE, llegaremos a otras conclusiones, pero desde el punto de vista de la gobernabilidad que ahora se plantea en esos territorios, o el Partido Popular entiende que tiene que cambiar, y que tiene que entender el mensaje, o si no, no servirá de mucho. Yo, fíjate, el otro día veía, y además lo decían así como el que no dice nada, que, bueno, pues si hay que ir a elecciones, se va. Pero tú, ¿por qué crees que si hay elecciones te van a votar los mismos? Hombre. ¿Pero en qué cabeza cabe? Pero es que lo decía la gente de Guardiola. Digo, bueno, esta chica sigue sin entender lo que ha pasado hoy en su tierra. Sobre todo lo que no entiende, perdona Federico, entienden es que el votante de derechas tiene un objetivo común, que es expulsar. Y que se aburre de que no le hagan caso. Claro. Es que el Partido Popular, que tiene buenos gestores y tal, es muy aburrido. Y esto en la política también se paga. Sí, bueno, lo pagamos los periodistas también. Bueno, te voy a contar. Noelia, que estamos cerca del 10% y tenemos que hacer una pequeña pausa. Estamos en el 9,61%. Sube un poco el Partido Popular hasta los 26 diputados. El PSOE también hasta los 20. Vox está con 14. La Junta está con 5. Y todos esos votos que ha quitado PP, PSOE y Vox ha sido a Aragón Existe, que baja hasta 1 y al PAR, que se queda con 1. Bueno, pues... Sony 59, un minuto. Mira, Luis, ya están formando en Mestalla los equipos. Ahora te colocas en un sitio que puedas ver el partido. Pero hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos. Elecciones Aragón, aquí en Es Radio. Lo más gordo todavía no ha llegado, así que quédense con nosotros, tanto en la sintonía de radio como, por supuesto, también en la emisión en YouTube. En Es Radio, especial informativo, elecciones a las Cortes de Aragón, con Juan Pablo Polvorinos. ¿Te pitan los oídos de noche? Ahora tienes Sonofin Noche. Sonofin Noche con Ginkgo Biloba para una buena audición y melatonina para conciliar el sueño.